Correcto. Tú vas dedicado a mi amigo Aurelio y don Agapito. Várgame Dios, compañera. Várgame Dios, compañera. Válgame Dios, compañera. Cuántas cosas voy a decirte cuando te tenga mi vera. Quiero morirme con él.